Sim, mudou. Para. Vos que estás al pedo y no sabes qué hacer. Si querés compartir todas las boludeces que pensás. Si querés bardear sin censura. ¡Vení al taller de radio! Si le... Vamos bien. Si te pinta la comunicación, si querés escuchar el humor más negro, no importa tu estado social, lo vamos a burlar igual de vos. Ahora, ok. No seas tan tímido y hortiva. La siesta no es para dormir. Los miércoles a las 3:30. En la sala de cómputos del LAE. Taller de radio. Lo primero que funciona en la sala de cómputos. ¡Vení al taller de radio! ¡Cállate, mierda!